es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo de los derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, el número 1, en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más palabra allá en movimiento. Está usted escuchando la XHCD Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta emisión de La Palabra en Movimiento de hoy, miércoles 22 de junio del 2011, ya con todo el verano encima, ahora sí con toda propiedad y todo el calorón. Estos días son los más terribles del año aquí en el desierto sonorense. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, son las 8:03 aquí en el reloj de la cabina Luis Güereña, Isaí Álvarez en la consola y Adriana Manjarres me acompañan. Hola. Hola, y así es, ya estamos en el primer miércoles del verano, pues muy contentos de que estén en sintonía de Radio Bemba y esperando que se queden, que nos acompañen a lo largo de esta hora. Adriana, Ismael, segundo día de verano del 2011, así que antes de que empecemos con todo lo que traemos el día de hoy, un saludo a mi extrauterina hija Jarge, mi esposa Rocío, mi suegra Esperanza, un caluroso saludo. Muy bien, pues antes de que otra cosa suceda, les recordamos que el teléfono en cabina es el 215-9005, la página de Radio Bemba es radiobemba.redembafm.org y el día 30 va a haber una fiesta, Radio Bemba presenta bandas invitadas en La Mira, Diana Coronado y De Un Extremo a Otro, Toque y Tono, Los Hijos del Lechero. Es una fiesta de verano que va a ser el 30 de junio en el Bichos Bar, Monteverde y Mendoza, jueves 30 de junio. Solo adultos con invitación. Radio Bemba está invitando. Y bueno, el Facebook de Radio Bemba es Radio Bemba FM, el Twitter de Radio Bemba es Radio Bemba FM. Y la ubicación es Tamaulipas 123, casi esquina con 5 de mayo, en la gloriosa y heroica 5 de mayo. Bueno, el día de hoy vamos a tener una entrevista, una charla. Nuestro invitado está por llegar, todavía no lo tenemos aquí en cabina. Él es una de las figuras pues importantes actualmente dentro de la música orquestal de aquí de la región, de la localidad, así es que en un momento vamos a platicar con él. Por lo pronto les vamos a recordar que José Saramago murió un 18 de junio, ya hace un año y unos días. No habíamos tenido oportunidad de recordarlo, lo vamos a hacer en el programa del día de hoy. Vamos a escuchar algo de su pensamiento, de su propia voz, y también algunas cápsulas radiofónicas, más bien cápsulas auditivas que nos hemos encontrado ahí en internet, que nos parecen muy bien hechas, se las vamos a compartir. También tenemos un libro de regalo, tenemos el Caín de José Saramago. El Caín para que quien nos hable, 215-9005, para quien nos hable, la primera persona que nos hable, 215-9005, sin mayor trámite, se lleva el Caín de José Saramago. Vamos a escuchar este pequeño trabajo auditivo muy interesante acerca de José Saramago y regresamos en un momento. Si yo pudiera revivirlo todo, todo, incluso lo que ha ido de triste, de malo, de feo, incluso de horrible, pues yo lo viviría todo. José Saramago dijo en 1998 ante la Real Academia Sueca: el hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir. Con esa humildad quiso empezar su discurso en portugués, recordando sus orígenes en una familia de pastores analfabetos y pobres para los que un libro era un lujo inalcanzable. Saramago recibía el Nobel con 76 años, pero para entonces ya era una figura de prestigio mundial, traducido a decenas de idiomas, con lectores de una fidelidad inquebrantable, un autor crítico, utópico, comunista. Si yo tuviera que renunciar, para ganar el premio Nobel, si yo tuviera que renunciar a mis convicciones, pues renunciaría al premio Nobel. Y con la ética como principio creativo que brilló en toda su producción literaria. Y si una novela es una novela de amor, ¿por qué no puede una novela ser política? Si además de ser política, no vuelve la espalda a la literatura y al contrario. De esa conjugación de literatura y compromiso salieron Memorial del Convento, Ensayo sobre la ceguera, La balsa de piedra, Cuadernos de Lanzarote, La caverna, El hombre duplicado. No podemos olvidar hoy al otro Saramago, al que sin tibieza intelectual se pronunció sobre el conflicto de Chiapas, la causa palestina o la guerra de Irak. Y nadie puede ignorar que hoy, bajo la capa de los mejores propósitos y de las... Y está junto al activista El hombre enamorado, aquel que vivió en España desde 1993 por una mujer. Es de 84 años, los debo a Pilar. Saramago, que se reía de quien le llamaba escritor triste, reivindicaba su derecho al pesimismo tras vivir los horrores del siglo XX y decía: todos deberíamos tener miedo del futuro en este momento, tal como el presente se presenta. Pero no tengo miedo a la muerte, añadía. No pienso en ella porque tengo muchas cosas que me hacen vivir. A partir de hoy, el recuerdo de todos sus lectores. Bien, escuchábamos este audio muy interesante, nos parece, esta producción. Lo obtuvimos de cadenacer.com, cadenacer.com, le damos se merece, ¿no?, de mencionarlos, porque pues sí, nos parece que está muy bien hecho, y pues acá lo compartimos, es público, bueno, pero bueno, pues. Y la página de Radio Bemba es radiobemba.org. Ahorita dije la Radio Bemba FM, ya no tiene el FM, es www.radiobemba.org. No es un detalle, pero a veces incluso aquí el nervio todavía nos traiciona, pero es bueno aclararlo, ¿no? Radiobemba.org. Ya tenemos en cabina nuestro invitado. Así es, tenemos aquí en cabina ya el gusto de tener al maestro Héctor Javier Reyes Bonilla. Él es director de la Orquesta Filarmónica de Sonora, tiene una amplia trayectoria, el maestro, pues por mencionar algo, a ver si después nos puede corregir, pero de algo de lo que sacamos aquí del internet, es que bueno, es fundador y director de la Orquesta Cámara Silvestre Revueltas, de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Hidalgo, es de Hidalgo de hecho, maestro, y de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, también por eso es querido aquí en la entidad, porque él es el fundador de la Orquesta Juvenil Sinfónica Sonora, y bueno, ha dirigido numerosas agrupaciones, coros, orquestas a lo largo y ancho del país, y tenemos pues el honor de tenerlo aquí esta noche en cabina, pues a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, gracias, buenas noches a todos. Y bien, maestro, pues, ¿cómo nosotros, aparte de esto, pues, que quizás a veces en algunas presentaciones que seguramente ya le han hecho a usted, luego se ponen a leer su currículum extenso, pero usted, ¿cómo se describiría, cómo definiría su trayectoria en pocas palabras? Bueno, mira, ha sido una trayectoria de mucha lucha y mucho trabajo, porque no, para ser director de orquesta no solamente necesitas tener una carrera musical, sino también ir acumulando horas de vuelo, ¿no? O sea, no te pueden soltar un avión si no tienes... pues un buen número de cursos, ¿no? Y supongo que, no sé cómo es, pero me imagino que cuando te trepas a un avión muy grande, pues tienes que haber manejado otro tipo de aviones más pequeños, ¿no? Una orquesta sinfónica profesional como es la Filarmónica de Sonora, pues requiere ya de una experiencia, de una pericia muy especial, ¿no?, que solamente se va acumulando con los años. No cuenta solamente entonces la preparación o el talento, y por lo tanto, en respuesta a tu pregunta, pues mi trayectoria ha sido de mucho trabajo, de picar mucha piedra en muchos lugares, manejar todo tipo de orquestas, desde orquestas juveniles hasta, por supuesto, profesionales. En alguna ocasión, como fue en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, orquesta profesional, pues también fui titular. No, ahí me dio oportunidad de aprender más de cerca el manejo administrativo, porque aparte de lo musical, pues tienes que organizar, coordinar las actividades de un gran número de personas, no solamente los músicos, sino el staff de trabajo, los técnicos, los ingenieros de sonido cuando lo hay, los hay, ¿no? Y así, entonces, puedes decir que para estar dirigiendo una orquesta sinfónica y mantenerte a la altura, pues no basta nada más los estudios, ¿no? Tienes que tener mucho peritaje acumulado. Maestro, ¿y usted es de Hidalgo, entonces sí estaba bien ese? No, soy del Distrito Federal, pero realmente me considero ciudadano del gran mundo, ¿no? O sea, como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, o más bien soy de todos lados, porque he andado por pequeñas temporadas en algunos lugares, ¿no? Pero básicamente, bueno, soy del Distrito Federal. Estuve en Hidalgo 8 años y medio, los últimos 8 años y medio estuve trabajando ahí, un poco también porque mi madre y mi familia materna eran de ahí, ¿no? Entonces yo quería hacer algo en esta tierra y logré hacer primeramente 2 orquestas juveniles, una dependiendo de la Escuela de Artes del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, después una orquesta juvenil en Tula y también la orquesta del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, entre otras cosas, ¿no? También, bueno, me dedico un poco a la composición. Entonces, por esas razones que mucha gente cree que habiendo residido en Pachuca, yo era de ahí, pero soy del Distrito Federal, pero ya soy más sonorense que la machaca porque yo estuve aquí una temporada de casi 7 años, precisamente como mencionabas, en la formación de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, que entonces le llamábamos Ojuzón, ¿no? Con doble S. Después se le cambió nada más a Orquesta Juvenil de Sonora, pero sigue siendo el mismo proyecto, ¿no? Nada más que ahora ya está más crecido, me da mucho gusto ver, porque en aquellos años heroicos, pues iniciamos de la nada, ¿no? O sea, no había público, no había violines, no había nada, y arrancamos con 2 niños, uno de los cuales ya creció y forma parte de los violines primeros de la Filarmónica. Se fueron acumulando alumnos y ahora, pues ya las condiciones están muy cambiadas, porque ahora tenemos la Ojuzón, tiene espacios, tiene aire acondicionado, tiene maestros, ¿no? Tiene público, ya tiene una trayectoria más amplia de que lo que nosotros dejamos. El clímax de aquella primera etapa de la Ojuzón que yo conocí, que trabajé, fue que tocamos en uno de los festivales Ortiz Tirado. Fue así como que ya llegamos hasta aquí, ¿no? Maestro, ¿cuántos años tiene de director? Bueno, ya profesionalmente hablando, llevo a 25 años. ¿25 años? Sí, de que hice mi debut precisamente en Hidalgo, ¿no? Con la Orquesta de Cámara Silvestre Revueltas. Tuvimos ahí, pues, muchos conciertos en los institutos de la universidad. Era una orquesta pequeña de aproximadamente 17, 18 elementos. Pero antes, pues, ya estaba habiendo estado dirigido, y si le sirve como anecdotario, pues debuté a los 6 años de edad dirigiendo un coro. Eso es lo que le iba a preguntar, antes de ser director de orquesta, ¿qué era? Sí. ¿Ya era director? Pues ya era director. O sea, es como de esas cosas que tú ves las caricaturas, ¿no? Y ves a Bugs Bunny o a alguien dirigiendo, ¿no? Y así, nació con la batuta. Y así como que se te hace tan natural, ¿no? Entonces yo me acuerdo de que yo tenía 6 años de edad y estaba estudiando en un colegio de monjas. Y ahí nos pusieron a cantar varias canciones, que porque iba a ser, era cumpleaños de la madre superiora, ¿no? Y entonces, de repente, cuando dice la madre que nos estaba enseñando las canciones, porque ahí sí eran canciones, nos dice, bueno, ahora vamos a cantar y vamos a sacar la dirección para, ¿no? Eran como 5 cancioncitas, ¿no? Y quién sabe de dónde me salió, pero así del alma, pero yo quiero ser el director, ¿no? Y entonces, pues órale, y ahí me acuerdo, y yo pues ahí estaba moviendo las manos como si fuera de veras un director, ¿no? Pero yo creo, no sé de dónde me salió eso, pues supongo que vi alguna caricatura en la televisión o algo, ¿no? Pero no me acuerdo, o sea, son de esas cosas que se te quedan así como muy grabadas, ¿no? Y luego más adelante, pues ya cuando empecé a tocar guitarra muy joven, bueno, siendo adolescente, empecé a juntar grupos y yo mismo los entrenaba y los dirigía y así, ¿no? Entonces, quién sabe cómo se te va dando eso, pero es como una cuestión natural, ¿no? O sea, en un momento dado no es que yo decidiera ser director, sino que ya fue como una cosa natural que se me iba dando. Pero se afirmó mucho cuando empecé a estudiar composición en la Escuela Nacional de Música, en la licenciatura, porque yo componía mis obras y luego pues tenía que tocarlas, ¿verdad?, para que me aprobaran el semestre. Y entonces, oye, ¿no me puedes ayudar? Ven, mira esas, y yo les daba las partituras y los empezaba a dirigir. Y luego así poco a poco se empezó a correr la fama de... Dirigía el tráfico de partituras. Sí, ¿no? Y entonces todo el mundo, oye, tú, que tú diriges, no, no puedes dirigir mi obra, y así, ¿no? Y pues ya al ratito ya estaba dirigiendo más, ¿no? Y así, así fue el proceso, pero también, bueno, se van dando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo muy chico vi a una orquesta sinfónica y me acuerdo que vi al director, era un director huésped, y me impresionó, ¿no?, lo que hizo, ¿no?, así, cómo controlaba la orquesta con la mirada y todo eso. Y bueno, yo en ese momento supe que quería ser director, pero ya estaba dirigiendo, ¿no? Maestro, ¿ha logrado usted controlar a una orquesta con la mirada? Pues a veces la logro controlar. A veces. Depende, bueno, del estado de ánimo. ¿Cómo iniciaron sus estudios musicales? ¿En dónde y después qué instrumentos aprendió a tocar? ¿Cómo estuvo esa historia? Bueno, yo empecé como a los 9 años empecé a tocar guitarra, pero de una manera popular, ¿no? Mi padre, tuve la suerte que mi padre era un guitarrista aficionado, que tocaba muy bien. Y a él le gustaba mucho la música clásica y siempre nos ponía, y él de oído sacaba piezas de música clásica. Creo que él nunca aprendió a tocar nota, o no mucho, ¿no? A por nota. Entonces yo en ese ambiente familiar pues me fui incorporando a la guitarra, y también mi hermano, él como aficionado siempre le pegó a la guitarra y al piano, ¿no? Y entonces ya como eso de los 13 años empecé a estudiar ya en forma la guitarra, en la Escuela de Iniciación Artística número 4, acabé ahí ese periodo de iniciación. Luego entré a un propedéutico en la Escuela Nacional de Música, pero justo cuando entré fue cuando me di cuenta de, bueno, tenía que empezar a decidir por qué área me iba a ir. Yo estaba ya muy interesado en la dirección de orquesta, pero en la Escuela Nacional de Música no había dirección de orquesta, solamente había composición, que es muy muy afín la carrera. No, pues, o sea, la única diferencia es que en composición te dan más semestres de composición y un poco de dirección, y en cambio en dirección te dan toda la carrera de dirección y un poco de composición, pero todas las demás materias son iguales, no, el mismo número de créditos y demás. Entonces, bueno, yo entré a la Escuela Nacional de Música, no entré al conservatorio porque a mí, o sea, me hacía un poco más amplio la visión universitaria, ¿no? O sea, sin criticar al conservatorio, porque también es una buena opción, pero para mis fines, a mí se me hacía más interesante la cuestión universitaria, ¿no? Me parecía como que tenía un panorama más amplio para mí, hablando de para mí. Y así me puse a estudiar eso, terminé la licenciatura en composición, y luego también, bueno, desde que entré a la Escuela Nacional de Música, luego empecé a tomar cursos y cursos de dirección, pero aquí hay una cuestión que para mí fue muy fundamental, que todos los cursos de dirección que hice fueron siempre con orquesta. Yo jamás tomé un curso con pianos, porque se acostumbra que más bien la carrera de dirección de orquesta se hace con pianistas, porque pues no te pueden tener ahí una orquesta, ¿no? Pero yo, pues será la buena suerte o lo terco o quién sabe, pero siempre tuve orquesta para trabajar. Y la verdad, es como si quieres aprender a nadar, pues tienes que tener una alberca, ¿no? O sea, por más libros de natación que te leas, o que incluso te avientes en tu colchón y hagas como que estás nadando, pues no, ¿verdad? O sea, tienes que estar en el agua. Y es lo mismo cuando tú estás en una orquesta, pues es otra cosa de cómo te reacciona, ¿no? O sea, tú pensabas que lo estabas haciendo bien, y resulta de que la orquesta te reacciona como un ser vivo, ¿no? Que lo es. O sea, tú te puedes decir que es un instrumento muy especial, ¿verdad? O sea, tú haces a tu violín como sea, pero a la orquesta es un instrumento vivo, ¿no? Y donde además cada uno quiere colaborar y aportar su propia idea, ¿no? De cómo tienen un concepto, cómo debe ser la música. Y ahí viene una de las dificultades de la dirección de orquesta, o sea, en relación de, por ejemplo, a lo que me decía, y los controlan con la vista, y que me reía un poco diciendo, pues a veces, ¿no? Pero es que también hay que tener un control, incluso a un nivel psicológico, de convencer al músico de lo que uno quiere, porque ellos mismos, pues la mayoría de los músicos, por ejemplo, de la filarmónica, pues han tenido muchos directores, ¿no? Y cada uno con su estilo y con su opinión y demás, que aunque tú ves ahí las notas, la interpretación es subjetiva. Una misma pieza tú la puedes agarrar a una velocidad, o un poco más lento, o un poco más rápido. Y escuchas grabaciones en que una misma pieza tiene 3 o 4 minutos de diferencia, porque el intérprete agarra otros tiempos, ¿no? Sí. Y bueno, también un mismo pasaje se puede tocar de diferentes formas. Por ejemplo, si tú simplemente tocas una escala como sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, puedes ir haciendo cada nota con el arco, bajando, subiendo, o de 2 en 2, o de 4 en 4, y entonces, o de 2 ligadas y 2 sueltas. Lo voy a cantar para que se entienda. O sea, tú puedes hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o puedes hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o puedes hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Entonces estás cambiando mucho la forma de expresión. El compositor muchas veces propone que como él quiere, pero a veces nada más está en su cabeza, porque eso que él pone no funciona, porque pone una forma de tocar que es incómoda para ciertos instrumentos, entonces hay que adecuar, ¿no? Sí. Pero eso solamente te lo va dando la cancha de estar los años ahí trepado, ¿no? De encontrar soluciones. Y a veces hay 3 o 4 soluciones, todas buenas, o sea, todas objetivas, pero la decisión final es subjetiva, que es lo como tú lo quieres, ¿no? Y en la segunda parte de la respuesta de qué instrumentos he estudiado, hay una idea de que el director de orquesta debe dominar todos los instrumentos. Eso yo creo que, si hay alguno que otro, conocí al maestro Hindemith, por ejemplo, el compositor, que él pues sí tocaba todos los instrumentos y muy bien. Otro que a un buen nivel toca varios instrumentos es el maestro Enrique Dimeck. Pero ya como se está viviendo la dirección de orquesta hoy en día, hay una vuelta hacia que el director debe tocar más, ¿verdad? Pero la formación de un director no está tan enfocada a la ejecución. De planta tiene que llevar piano, ¿no? Entonces, pero no es un piano de pianistas. O sea, tú montas un repertorio y demás como un pianista y todo, pero está más enfocado hacia la lectura de las partituras, para que tú puedas interpretar, ¿no? O sea, todas las pautas de todos los instrumentos de la obra que vas a ejecutar. Y también por la razón de la carrera estudié 4 años de cuerda. Yo toqué primeramente de viola y después le seguí un poco con el violín, pero fundamentalmente de viola. Y de instrumento de aliento, fagot. Ahí nada más 2 años, como me pedía la carrera, e hice 2 años de percusiones, ¿no? Tocando percusiones diversas y todo. Pero también los maestros nos dan un buen enfoque hacia la cuestión composicional y de dirección, ¿no? Entonces, es que son enfoques que tú das, ¿no? Sobre el instrumento. Maestro, estamos platicando con el maestro Héctor Javier Reyes Bonilla, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Bueno, pasan 22 de la hora. Vamos a hacer una pausa musical, si les parece. Usted mismo nos sugirió la segunda de Beethoven, el primero o el cuarto movimiento, pues usted diga cuál quiere escuchar. Pues a ver el cuarto, que es muy animadito. Bien, antes de eso le vamos a decir que ya hubo ganador del libro. ¿Cuál es el nombre? Gastón Rodríguez, ya hacía yo que no podía llamarse como el apellido, ¿no? Gastón Rodríguez, bien, se llevó el libro de Caín. Vamos a regalar otra cosa, si les parece. Yo les comentaba aquí a los compañeros un disco de un CD, pues, de digital de 700 megas con música, ya sea en audio o en MP3, según lo quiera el que se lo lleve, con música, pues música de arte le llama, ¿no? Música clásica, o también puede ser barroca o moderna, ¿verdad? O posmoderna incluso. Bueno, un disco al 215-9005, con todo gusto se lo regalamos para a quienes hayan hablado también por el de Caín, pues no se queden sin algo. Vamos a ir a escuchar esta que es, quedamos que era la cuarta, bien. Ahí está, es el cuarto movimiento alegro molto de la segunda sinfonía de Ludwig van Beethoven, y estamos platicando con el maestro Héctor Reyes, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Bueno, antes de irnos a la pausa de la media, yo quisiera preguntarle, maestro, porque algunos piensan, incluso yo he pensado a veces, que la música, pues así llamada clásica, ¿no?, es un tanto elitista, pues un tanto hay un halo de exclusividad, ¿no?, como que es música para las clases altas. Mucha gente sí siente eso, porque luego ve también al mismo director, a los músicos, pues los ven así bien trajeados, ¿no? Como que eso es esa cultura, pues, de ir impecablemente de etiqueta. Y se siente a veces muy lejano el músico y la orquesta de la gente, ¿no? ¿Qué piensa de eso? ¿Así, bueno, es así? Bueno, sí hay esa actitud en general, ¿no? Incluso los protocolos dentro de las salas de conciertos son muy rígidos. No puedes aplaudir entre números, no puedes estar hablando, lo cual, bueno, está bien porque también distraes, ¿no? Pero es un poco también la cuestión de un prejuicio, ¿no? No es música para riquillos, ni es música para viejitos, ¿no? Lo hemos demostrado porque hemos hecho conciertos para niños y la Orquesta Filarmónica tiene una apertura hacia los niños, en que van a los ensayos ya generales de la orquesta. Es como si tuvieran el concierto para ir solos, y les hacemos explicaciones, les los vamos acercando de una manera sencilla pero seria también al mismo tiempo hacia el mundo de los sonidos. Y en la Orquesta Filarmónica inició su trabajo este año después del Festival Ortiz Tirado con unos conciertos que le llamamos Nos Vemos en la Plaza. Ahí hicimos cuatro conciertos, y en los cuales pues yo me atreví a romper un poco el hielo con el público y empezar a hablarles, ¿no?, sobre las partituras y todo, y tuvimos buena respuesta. Entonces la gente ahora me la encuentro en la calle y me dice: ay, qué bueno fue eso, que la explicación que dio, ¿no?, no fue así muy dogmática ni muy académica, fue ligera, pero nos ayudó a ubicar, porque luego no entendemos nada. Entonces aquí, bueno, yo lo que les digo en general es de que a la música no tienen que tratar de entenderla. Ese es un problema de los músicos. Nosotros somos los que tenemos que entenderla, y ustedes nada más tienen que disfrutarla, ¿no? Hay música clásica muy difícil de entender, sobre todo si no tienes como una experiencia, digamos, escuchando, por ejemplo, barrocos, ¿no? No porque los barrocos sean tontos, ¿no?, pero sí son muy accesibles, son muy digeribles. Es música que directamente te llega, ¿no? Entonces yo les recomiendo que se acerquen a algunos compositores barrocos como Vivaldi, Bach, ¿no?, que son los más connotados, digamos. Y esta música los va acercando, y pueden también asimilar mucho Beethoven, Mozart. Es música muy muy fácil de entender. Hay otras piezas, otros compositores, como ya estamos hablando de Mahler, Strauss, que pues son mucho más densos, ¿no? Y para eso pues sí tienes que tener como un poquito más de cancha oyendo, pero tampoco es el requisito claro, sin el cual no puedes, ¿no? O sea, puedes acercarte a cualquier pieza sin ese prejuicio. Hay que escuchar música, eso sí hay que estar escuchando. Es como hacer ejercicio, ¿no?, que dice: ay, pues sí quiero hacer ejercicio, pero me da flojera levantarme, ¿no? Bueno, pero si poco a poco, ¿no? O sea, a lo mejor no todos los días te levantas a las 6 de la mañana, un día le falla, pero ahí vas, y con el trabajo pues te empiezan a dar ganas de hacer ejercicio, porque tú mismo vas viendo los resultados, porque tu mismo cuerpo te está pidiendo, ¿no? Y entonces es igual la música. O sea, tú puedes escuchar una pieza y por ahí te vas introduciendo, ¿no?, hasta que llega un momento en que quieres saber más, ¿no?, y empiezas a acudir. Hay una ventaja con la filarmónica. Ahorita hemos estado tocando casi en promedio, más bien, un programa diferente por semana, lo cual le da un poquito más de permanencia en la memoria de las personas, que si es un concierto cada mes, por ejemplo, o cada 15 días, así como que se te olvida y luego ya no sabes si el concierto cuándo era, ¿no?, si era este jueves o era el otro. Entonces así un poquito, y los hemos ido acercando. Yo he estado en los conciertos hablando con el público directamente, y hasta el público me responde así un poquito como interactivo, dicen ahora, ¿no? Hago un comentario y alguien del público dice, sí, sí, cierto, esto o el otro, ¿no? Y entonces ya se empieza a hacer como un poquito de plática, sin que rompamos el esquema así protocolario de la orquesta, ¿no? Maestro, tenemos que hacer una pausa en este momento. ¿Cómo no? De la media hora y regresamos. Tenemos ya ganador del disco, Ernesto Durazo Arbizu. Y con todo gusto, si alguien más habla al 215-9005, le regalamos también otro disco. Pasan 32 de la hora, regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba presenta Fiesta de verano para todos los gustos, con bandas invitadas. En la mira, de un extremo a otro, Toque y Tono y Los Hijos del Lechero. Cooperación, 30 pesos. Beaches Bar, Monteverde y Mendoza. Jueves 30 de junio, 9 p.m. Solo adultos con identificación. Radio Bemba FM, 95.5 presenta. Radio Bemba FM 95.5. Palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Hay una pregunta que persigue a los escritores probablemente es siempre. ¿Para qué escribe el escritor? Pero ahora lo tengo bastante claro. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Yo escribo para desasosegar. De que un título que yo gustaría de haber inventado, ya lo inventó Fernando Pessoa. El libro del desasossego. Pois a mim gostaria que todos os meus livros fossem considerados livros para o desasossego. O grande problema, e não sei se se vai levantar aqui em Espanha, que é a grande acusação que se me ha hecho, ha sido de que eu havia feito uma leitura literal da Bíblia. En lugar, como quer la Iglesia y como querem los teólogos, de una lectura simbólica. ¿Qué diablo de Dios es este que para enaltecer a Abel desprecia Caín? No se preocupen, yo no voy a desistir. Tengo 86 años, poca vida para vivir, pero la usaré para ensanchar, si puedo, la acción pública de mi trabajo. Y voy a seguir trabajando. Estoy escribiendo un libro que, contra mi costumbre, que siempre guardo el secreto hasta el final, el sábado, en la presentación en Lisboa, he dicho de qué iba el libro. No será sobre el Corán. No será sobre el Corán. Yo no me especialicé en libros sagrados. Pero será sobre algo tan importante como todas las Biblias y todos los Coranes del mundo. Porque no hay huelgas en la industria del armamento. Era la voz de José Saramago. ¿Por qué no hay huelgas en la industria del armamento?, se preguntaba, y de eso iba a hacer el libro que pues dejó inconcluso, o es el libro que dejó inconcluso más bien. Ojalá pudiéramos leerlo alguna vez. Antes había dicho, no se preocupen, dice, tengo 86 años, pero yo no voy a desistir, ¿no? Desistir. Interesante las palabras de José Saramago, recordándolo a un año y feriecita de su fallecimiento, de su, pues, de que se fue a descansar. Pasan 37 de la hora, estamos platicando con el maestro Héctor Reyes. Ahorita nos mencionaba, maestro, hizo alguna referencia a cuando se, a los ensayos, pues, al montaje de un concierto, y pues quisiéramos que nos platicara un poquito eso mismo, las entrañas, cómo se saca una rola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las bandas de rock dicen, vamos a sacar esta rola, ¿no? Sí. ¿Cómo se saca una rola de un concierto? Y la otra, de una vez, ¿cómo se monta un concierto totalmente? Bueno, te voy a decir primeramente cómo se monta un concierto. Tú puedes organizar una serie de piezas y juntarlas, ¿no? Lo puedes hacer como hacen algunos directores sin ton ni son, y otros directores que aspiramos a que haya una unidad temática. Por ejemplo, yo he hecho algunos conciertos últimamente, uno se llamó Nos Vemos en la Plaza, otro se llamó Acentos Españoles, otro se llamó Llegó la Pascua, y entonces cada uno de esos conciertos tiene, como su nombre lo indica, una temática. Eso significa que todas las obras tienen que tener una relación, aunque sean de diferentes autores y estilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Llegó la Pascua, pues hicimos música protestante, hicimos música católica y hicimos música también como la Gran Pascua Rusa de Nicolás Rimsky-Korsakov, que está reflejando cómo es la algarabía en San Petersburgo cuando están haciendo la Pascua, ¿no? Con una mezcla entre iglesia ortodoxa y otras creencias, ¿no? Así como hibridando todo. Entonces tiene que tener una unidad temática. De ahí pues ya viene cómo viene la selección de obras, pero también tienen que casar entre sí. No es como cuando dices, bueno, vamos a comer pescado, pues lleva un vino de tal color, ¿no? O carne de tal, pues o un vino de otro color, y así por el estilo. Las obras tienen que casar entre sí, que de manera que haya como un conjunto armonioso. Créeme que no es fácil, ¿eh? Porque a veces no hay disponibles partituras, o sea, existe la obra, pero no es tan fácil conseguirla, ¿no? Entonces tienes que desistir y buscarle a otra, y al menos metódicamente a mí me lleva un buen tiempo organizar un programa en cuanto a las obras y la coherencia interna que pueda llevar y asegurarme de que tener las partituras. Ya después, bueno, también se consideraría si la orquesta es apta para tocar esa obra, porque si la orquesta pide, como en la Sinfonía de los Mil, pues de Mahler, pues pide un montón de gente, ¿no? Con coros y toda la cosa, pues no se va a poder tocar, porque hay de orquestas a orquestas, me refiero por el tamaño, ¿no? O sea, tú puedes tener una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica, pero está la de Haydn, que es muy pequeñita, y luego sigue la de Mozart, y luego la de Beethoven, ya es más grande, ¿no? Y con esa orquesta de Beethoven puedes tocar un montón de cosas también románticas, o sea, de periodo posterior. Pero ya si te quieres meter a los grandes románticos, pues ya no, ¿verdad? Porque llevan tres trombones, una tuba, ocho cornos, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde, no? O sea, no se puede, ¿no? Entonces tienes que escoger según la dotación de la orquesta que tenemos, que es una orquesta básicamente beethoveniana, ¿no? Estoy hablando de dos flautas, dos clarinetes, dos de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y la cuerda, pues esa no estorba, mientras más sean, mejor. Pero la orquesta beethoveniana tiende a ser dos instrumentos de aliento. Entonces, en conformación a eso, también tienes que elegir, ¿verdad?, que la obra sea tocable por la orquesta que tengas, que es el nivel, ¿no? O sea, vamos a suponer que tú tienes una orquesta de estudiantes y dices, ay, pues yo soy enamorado de esta obra de Schoenberg, pues no la van a poder tocar. O sea, simplemente, ¿no? Porque pues, es dificilísimo eso, tocarlo, ¿no? O sea, solamente una orquesta profesional puede tocar música de Schoenberg. Y luego el proceso de montaje ya de una obra en particular, pues hay diferentes maneras, pero por término general todos los directores, o casi todos los directores, llegamos y leemos la obra de corrido, como suene, ¿no? O sea, muchas veces los músicos se comen notas, muchas veces se comen matices, o sea, tocan fuerte donde debe de ser más quedito y así por el estilo, pero se corre la obra, y después, bueno, Yo a veces regreso y empiezo a trabajar pedazo por pedazo, trato de ir indicando cosas, lo general primero, lo más preocupante, digamos, y luego ya me voy metiendo al detalle. Conforme van pasando los ensayos, empiezo a ver pequeños detalles que no había visto, ya no hablando de brocha gorda, sino ya como pinceladas, ¿no? O sea, pequeñas cuestiones de expresión. Pero lo primero es, como dice la Biblia, al principio no había nada, pero después fue el ritmo, ¿no? Porque dijeron, hágase la luz. Entonces, cuando hay luz, ya hay oscuridad y hay una dualidad. Entonces quiere decir que hay una secuencia día, noche, y eso es un ritmo. Entonces en el principio fue el ritmo. Si la orquesta no toca junta, si no tiene ritmo, pues no te puedes meter a otras cosas. O sea, primero tiene que tener el ritmo y estar tocando juntos. Ya que estamos tocando juntos y también sobre la marcha, vas a metiéndote a los errores más graves de lectura, de afinación, ¿no? Porque muchas veces las partituras están mal. Tú estás tocando y suena algo mal y dices, bueno, a ver qué pasa. Ah, pues es que aquí se les olvidó al copista poner un bemol, ¿no? O al el músico se le olvidó que ahí había un bemol. Entonces pues tienes que estar checándolo, ¿no? Y así. Y luego también haces ajustes de afinación. O sea, que cada una de las notas tenga la entonación correcta. Y aquí también luego hay cuestiones que extras, por ejemplo, que tenemos algunos músicos que estudiaron con un tipo de afinación y otros músicos con otra. Por ejemplo, el estándar cuando yo estudiaba era que la nota la eran 440 vibraciones por segundo, ¿no? Y ese era como el estándar y todavía se sigue manejando mucho, pero llegaron los japoneses con sus instrumentos afinados más agudos y entonces la afinación ha ido subiendo, ¿no? Y algunos músicos están acostumbrados a la afinación más alta y entonces oyen baja la otra y así. Pero bueno, es función del director tratar de hacer esos ajustes, ¿no? Y luego también ya que lograste hacer que toquen juntos, lo más juntos posibles en cuanto al ritmo, unificar los ataques, o sea, qué tan corta, qué tan larga, porque si tú tienes una notación de que un puntito que va encima de la nota quiere decir que la nota es más corta, pero qué tan corta, porque puede ser cortísima, ¿no? O puede ser moderadamente corta, y entonces, bueno, ahí tú tienes que unificar, ¿no? Para que se oigan igual. Y otras cuestiones que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, que sería, tú tienes a toda la orquesta tocando y dice forte, y todos están tocando forte, como dice. Pues sí, pero la melodía en ese momento la tiene una flauta, por ejemplo. Entonces tú tienes que retocar la partitura, porque el forte de la flauta no es lo mismo que un forte de un trombón, ¿no? Entonces el trombón la va a tapar. Entonces tienes que hacer eso que yo le llamo retoques, ¿no? Y así poco a poco vas armando la pieza. Entonces las trabajas por pedazos. A veces en algunos ensayos dejo correr un poco, aunque haya algunos errores. Dejo correr un poco porque también al músico es un poco cansado estarlo parando cada 2 minutos, ¿no? A ver otra vez esto, y a ver otra vez lo otro. Entonces los dejo correr un poco, pero para que se suelten, para que vayan comprendiendo más la obra, no, si es que no lo han tocado, sobre todo antes. Y luego ya, pues muchas veces al final de un ensayo digo, a ver, vamos ahora sí de corrido, tratando de recordar todos los detallitos que vimos, ¿no? Y pues se logra una mejoría, ¿no? Y así cada día, y hasta que llegas al ensayo general, en la cual ya pues se supone que nada más corres la obra, ¿no? Porque en ese mismo día vas a tocarla. Entonces no puedes llegar cansado, ¿no? Así con un ensayotote, y que llegues y qué padre, nos salió el ensayo, pero aquí ya llegamos bien cansados y ya no nos salió, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvió, no? Entonces, más o menos en términos así muy, muy generales, ¿no? Sí. Te puedo decir que es así como se trabaja una partitura, ¿no? Maestro, y bueno, con tanta experiencia a lo largo de su trayectoria con diversas agrupaciones, diferentes orquestas, me imagino que es inevitable a veces la comparación. Yo le preguntaría, ¿qué ha aprendido o cuál ha sido su experiencia aquí con la Orquesta Filarmónica de Sonora? Bueno, cada orquesta ha sido diferente, la verdad. O sea, porque en un lugar depende de una universidad, en otro lugar depende de un instituto, en otro lugar depende de un patronato. Entonces cada orquesta tiene un estilo de cómo se hacen las cosas desde un punto de vista administrativo, de si tienen extras, de si tienen suplentes, etc. Por ejemplo, hay orquestas que tienen dos concertinos, ¿no? Entonces en un concierto toca uno y en el otro concierto toca el otro, y así. Entonces hay muchas diferencias entre todas las orquestas, ¿no? O sea, no te podría decir así como un comparativo, o sea, pues sí, a lo mejor hasta sería un poco chistoso o motivo de una maestría, a lo mejor hasta de eso, ¿no? Aparte de lo chistoso, pero hasta también sería motivo de una maestría, ¿no? Así como comparativo entre la Orquesta Filarmónica de Sonora y las orquestas, bla, bla, bla, de tales lugares, ¿no? Y te verías un montón de diferencias, ¿no? Porque dirías, bueno, esta depende de un instituto y esta de una universidad. El presupuesto de esta es tanto, el presupuesto de la otra es tanto. Y así, así, así. Pero lo que he aprendido con todas es que a donde llego tengo que trabajar con lo que tengo, sea bueno o malo, ¿no? A veces tocan unas super orquestas y a veces unas regulares y a veces unas de plano francamente malas. No digo nombres para que nadie se ofenda, ¿no? Pero es misión del director hacer sonar a la orquesta al nivel que la orquesta pueda ser sonada, ¿no? O sea, que no digas, oye, pues llegó este director y pues la orquesta sonaba fantástico y con él no sonó tan bien, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, y con grandes orquestas, de que he visto directores, no digo la orquesta ni digo el nombre, pero he visto directores que llegan a una orquesta y de repente la orquesta suena como que con menos potencial, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y sin embargo voy y les pregunto a los músicos para saber la razón desde su punto de vista, ¿no? Porque yo puedo pensar, no, pues a mí se me hace que el director no trabajó bien o algo, ¿no? Pero aún así te lleva sorpresas, ¿no? De lo que opinan los propios músicos, y eso se resumiría en que cada cabeza es un mundo, porque tú le preguntas a un músico, oye, ¿y qué te pareció este director? Que para tu gusto fue un resultado mediano, ¿no? Y te dicen, uy, no, fantástico, nos dejó trabajar muy bien, no nos estorbó, y bla, bla, bla, ¿no? Y así es como, bueno, a ver. Eso y lo luego, explica todo. Sí, y luego vas con otro músico y te dice, uy, no, es re malo, manotea mucho, se la pasa contando chistes o bla, bla, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, o sea, cada cabeza es un mundo, ¿no? Maestro, tenemos ya unos cuantos minutos de programa, se va volando el tiempo. Le quiero hacer tres preguntas. Una, ¿cuáles son sus compositores favoritos? Dos, se los digo de una vez. Sí. La segunda, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Qué se viene para usted como director? Y la tercera, ¿qué opinión tiene de directores nobles como la mexicana Alondra de la Parra o el venezolano Dudamel, que tiene ahí una orquesta que baila rumba? Y bueno, pues ya. Lo dejo ahí. Bueno, a ver, por partes. La primera, ¿cuál fue? Sus compositores. Pues hay un montón. Bueno, así de los que casi casi me hacen llorar, Mahler, ¿no? Así, pero no de lo feo, sino de lo hermoso, ¿no? Mahler es uno de ellos. Beethoven, pues siempre ha sido de mis consentidos. Bach también. Tchaikovsky. Sibelius. No es un compositor tan tocado en México, pero es muy hermoso. Y de los mexicanos, pues, Silvestre Revueltas es el que más. No, la segunda pregunta fue que mis planes a futuro, pues seguir creciendo como director, como persona también, ¿no? O sea, que yo pueda ser un medio para que la gente se acerque más a la música. Tengo también pues mis aspiraciones, ¿no? De continuar con mi carrera de director, me refiero de poder dirigir otras orquestas como Huésped, como lo hice antaño, y también pues florecer un poco como compositor, ¿no? Porque también compongo. Aquí he tenido la suerte de que me acaban de tocar una obra con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en la clausura del Foro Internacional de Música Manuel Enríquez. ¿Aquí en Hermosillo dónde se pudiera escuchar su música todavía? Pues solamente con la Filarmónica cuando la toquemos, porque principalmente lo que he hecho es de orquesta, pero también tengo algo de música para piano y otros instrumentos sueltos, y por ahí voy a promocionarlo ya entre mis colegas de la universidad, que ellos tienen alumnos, a ver si se animan, ¿verdad?, a montar esto. Y bueno, ese sería así como que mi inmediato, ¿no?, de todos tenemos sueños y ambiciones. A mí me gustaría poder ser un medio para que la Filarmónica de Sonora siga creciendo, tanto en calidad como en cantidad de músicos, para poder hacer una paleta de repertorio más grande, ¿no? Que podamos abordar estos compositores que les decía, de las grandes orquestas, que a veces requieren orquestas de 80 o más elementos, ¿no? Y también ampliar la paleta al siglo XX, ¿no? Y XXI, que es música diferente. Y por último, la última pregunta de mis colegas. Lo que pasa es que casi no opino sobre mis colegas, ¿no? Yo muy bien. O sea, prefiero así, ¿no? Porque todo lo que digas será usado en tu contra. pero lo que puedo decir, me parece que todos los directores tienen algo que dar, ¿no? O sea, finalmente somos intérpretes, ¿no? Y sería aburridísimo que todos dirigieran como yo. Oye, espero que nadie dirija como yo, nada más yo. y estos intérpretes, que son Alondra de la Parra y Dudamel, pues también están haciendo sus propias versiones, haciendo su público y poniendo a la música en el lugar que debe ser, ¿no? En el gusto de la gente. Bien, pues le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que atendió nuestra invitación. Sí. Y solamente los quiero invitar para mañana. Perfecto. Mañana jueves tenemos un concierto en el Centro de las Artes de la Universidad, propiamente en el Centro de Convenciones. La entrada es libre, es a las 8 de la noche, mañana. Y el concierto se llama Beethoven va a la Universidad. Son tres obras de Beethoven. Hay que ir a pedirle autógrafo. No, pues muy bien. ¿Qué dice que no se necesita ir de traje? No, pueden ir como quieran. Si quieren ir vestidos de como quieran ir, vayan. Es más, o sea, dice, ¿no? Que podemos aplaudir en el momento que sea. Pues a mí no me molesta, nunca me ha molestado. Sí. Si quieren aplaudir. Adriana, no exageres. A las 8 de la noche en el Centro de las Artes. A las 8 de la noche en el Centro de las Artes. Colosio, esquina con Rosales. Bien, pues ahí está la invitación. Vamos a, pues ya a despedir el programa. Antes les vamos a recordar que el blog de La Palabra en Movimiento es palabraenmovimiento.blogspot.com. Ya va llegando a las 11,000 visitas. Ahí vamos, ahí la llevamos, ¿eh? Somos muy populares en el blog. En el blog. No, ya en serio, les recomendamos mucho visitarlo. Hay cosas ahí muy interesantes. Hemos escogido varias cosas para usted, así es que visite palabraenmovimiento.blogspot.com. Les vamos a dar las gracias también a todos los que pues hicieron eco, ¿no? Respondieron al llamado del acopio de despensas de alimentos no perecederos para los niños de la calle, del Coloso Bajo y del Mariachi. A todos aquellos que respondieron, gracias. Ya entregamos estos alimentos a quien puede de una mejor manera pues administrarlos y que lleguen a buen destino. Vamos a seguir trabajando en esto, así es que pues próximamente les vamos a volver a pedir ayuda. Pero bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Nos vamos a despedir con el movimiento 1, ¿no? De esta segunda del Beethoven, pero pues ya, nos despedimos. Pues muchas gracias por habernos acompañado y le recordamos también que la retransmisión de este programa es los jueves en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Así es, y a continuación los dejamos con... ¿Con qué dijeron que iba a estar? La Chora Interminable. La Chora Interminable y después La Tribu del Roxito. Bien.